Los 7 errores más comunes que sabotean el aprendizaje de tus hijos, por Judith Villarreal. Hay prácticas muy comunes en la educación tradicional que, según la creencia general, ayudan al aprendizaje. Sin embargo, los resultados no solo de estudios científicos, sino los que podemos constatar al observar a nuestros niños y jóvenes, y de hecho, también a nosotros mismos, nos demuestran lo contrario. Así es que revisa detenidamente el siguiente listado que te he preparado con los 10 errores más comunes que sabotean el aprendizaje de tus hijos, porque muchos de ellos los hacemos de forma automática, sin pensar, ya que estamos tan socializados que repetimos conductas sin cuestionarlas. ¿Quieres saber cuáles son los 10 errores más comunes que sabotean el aprendizaje de tus hijos? Pues aquí los tienes. 1. Tener expectativas. Es probable que creas que al tener expectativas de tus hijos normalmente altas, los estás motivando u obligando a dar más de ellos mismos, a alcanzar objetivos y exigirse más. El problema con esto es que realmente estás sentando objetivos que puede que estén distantes de lo que ellos realmente desean, y por cumplir con tus expectativas, dejan de hacer lo que a ellos les interesa. Además, si tus expectativas no concuerdan con sus propias habilidades, puedes crear frustración y estrés en tus hijos y evitar que desarrollen las habilidades que naturalmente se les dan. Y la verdad es que es imposible motivar a alguien a hacer algo. Puedes lograr que tus hijos hagan las cosas que tú quieras, pero no necesariamente por una genuina motivación, sino porque están obligados por las circunstancias. Esto repercute negativamente, ya que aprenden a relegar su propia motivación por cumplir con las expectativas de los demás. Es decir, sus propios deseos no tienen la relevancia que lo que los demás esperan de ellos, especialmente de personas con autoridad. Así que se convierten en adultos que desconocen sus intereses y que no han desarrollado sus verdaderos talentos. 2. Evaluación. Los exámenes son de las características más comunes de las escuelas típicas. Es más, no podríamos imaginarnos las clases sin exámenes. La evaluación se origina de la necesidad de comprobar que alguien aprendió lo que se le enseñó. Pero la verdad es que cuando un estudiante necesita pasar un examen, pues ese se vuelve el objetivo y no el aprendizaje. Esa es la realidad. Se estudia para obtener una calificación en una evaluación, por lo que el aprendizaje como tal no existe en este contexto, solo existe la memorización temporal. ¿De cuántas cosas te acuerdas de todos los exámenes que pasaste en todos los años que fuiste a la escuela? 3. Dirección. Por nuestra inculturación, vemos a los niños como adultos en entrenamiento. Así es que nosotros, que ya somos adultos, asumimos que sabemos lo que ellos ignoran y necesitan saber para ser buenos adultos. Por lo tanto, les dirigimos, les marcamos la ruta que tienen que seguir. Les preparamos todo lo que tienen que estudiar, además de que les marcamos cómo, cuándo y a qué hora. Los niños que han sido dirigidos, luego de mayores, no saben tomar decisiones por ellos mismos. Solo reflexiona. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos qué responder ante la pregunta al final de la preparatoria de qué vas a estudiar? Si los niños no han tenido la libertad de experimentar, dirigir su propio aprendizaje y de tomar sus propias decisiones, ¿cómo esperamos que se conviertan en adultos seguros de sí mismos, con objetivos personales claros? 4. Desaprobación, aprobación. Este error es hijo del de tener expectativas. Cuando nuestros hijos cumplen o no con lo que esperamos de ellos, reciben nuestra aprobación o desaprobación. Ellos sienten esto como que nuestro amor está condicionado. Por lo que otra vez, dejan de lado sus propios intereses o tal vez ni siquiera tengan oportunidad de descubrirlos porque desde chiquitos tuvieron la necesidad de buscar la aprobación de sus papás, ya que el sentirse aceptado es una necesidad básica del humano, de supervivencia. Así es que el afán de demostrar tu gusto o tu descontento por tal o cual cosa, lejos de incentivarlos a que aprendan más, los limita en su aprendizaje, porque los encasillas a lo que tú o los estándares escolares o los profesores consideran bueno o malo, y estás perdiéndote de todo lo que pueden desarrollar por ellos mismos. 5. Control. Lo común es querer controlar a nuestros hijos. Es más, en el repertorio popular oímos frases como «ya se te salieron de control». Esa madre no puede controlar a sus hijos. Aquel profesor controla muy bien su grupo. Tenemos el paradigma de dominación, de que es necesario controlar a los niños porque si no, no harán cosas de mucho provecho. Y volvemos a lo mismo. El control también es una forma de limitación. Y cuando alguien está limitado, no puede florecer a su máximo esplendor. En su libro Parenting for Social Change, Paternidad para el Cambio Social, Teresa Graham Brett escribió este párrafo sobre el poder y el control. Poder es la habilidad de tomar acción, mientras que control es ejercer dirección sobre algo o dominarlo. Los adultos tenemos más poder que los niños, pero eso no significa que sea apropiado o necesario controlarlos. Más bien significa que tenemos una obligación de escoger conscientemente cómo usar nuestro poder. Podemos elegir usar nuestro poder para controlarlos y hacer que hagan lo que queremos que hagan. Podemos elegir no hacer nada con nuestro poder, pero también podemos elegir usar ese poder para apoyarlos y facilitarles su aprendizaje y crecimiento de manera que vayan afirmando su propio poder, así como su dignidad y humanidad. 6. Evitar el fracaso. El fracaso tiene una connotación negativa en nuestra sociedad. Por lo tanto, buscamos que nuestros hijos no se equivoquen. De seguro te da miedo pensar que tu hijo fracase en algo que se propuso. De hecho, del paradigma fracaso-éxito se desprende también lo correcto e incorrecto. Y en la escuela se enseña la manera correcta de hacer las cosas, dejando de lado el potencial del verdadero aprendizaje, que es experimentar y descubrir cosas nuevas, crear conocimiento y no solo adquirirlo. En un contexto en el que hay una manera correcta de hacer las cosas y lo demás supone equivocación o fracaso, no se puede aprender, sino que solo se siguen patrones. Recuerda que el aprendizaje es el proceso en el que se internalizan conocimientos, habilidades, valores y conductas, de manera que adquieren un sentido para quien aprende. Y esto solo es posible mediante experimentación y exploración de cualquier posibilidad, aunque no lleve el resultado deseado. Obviamente, bajo un contexto en el que se evita el fracaso, el niño deja de experimentar y se va a la segura por miedo a fracasar, perdiendo así muchas oportunidades de verdadero aprendizaje. 7. Jerarquía, autoridad. El sistema educativo y la manera en que educamos a nuestros hijos se basa en una estructura jerárquica donde la autoridad es mayor entre más altos esté en esta jerarquía. Asumimos que para aprender necesitamos que nos enseñen. Esto desempodera al niño porque se ve inferior. Se ve como alguien que necesita absorber todo lo que pueden vaciar en él y no se ve como creador y descubridor de su propio aprendizaje. Recuerda que todos somos maestros y todos somos alumnos, pero de diferentes cosas, y los niños tienen mucho que enseñarnos. Como has visto, estas prácticas comunes, lejos de ayudar en el aprendizaje de nuestros hijos, los sabotean. Por eso las catalogué como errores, porque realmente restringen el desarrollo y aprendizaje. Si analizas más a fondo, todos estos errores son prácticas basadas en el miedo. El miedo a que nuestros hijos sean diferentes, a que no lleguen al status quo social, y esto solo nos limita en lo individual y en lo social también. Si queremos favorecer el verdadero aprendizaje de nuestros hijos y por tanto su desarrollo, necesitamos evitar estos errores. Por lo tanto, te invito a trabajar en la manera en la que te relacionas con tus hijos y también a aportar por un cambio en los demás ámbitos en donde tus hijos aprenden, como en la escuela. Solo así podremos ir erradicando estas prácticas poco a poco.